Escuchando la facultad en Fuga Radio. Bueno, cuéntanos tu nombre. Me llamo Lucía. Lucía, estamos con los festejos del CEU. ¿Cuántos años cumple? Cumple 28 años. 28 años. Sí, se fundó en el 84 y en realidad la fecha del 8 de agosto como bastante simbólica porque surge de una lista, dice la historia, llamada 8 de agosto, que fue la lista Bolche que tenía en ese momento el centro estudiante. Actualmente, ¿cuál es el balance sobre el CEU, en qué están trabajando? Bueno, nosotros como organización trabajamos en varios niveles, ¿no? Uh-huh. Lo que compete a la facultad y a la integración en el gobierno y demás, estamos trabajando principalmente sobre lo que es el plan de estudios, la implementación. Uh-huh. También estamos trabajando con la evaluación docente y que los estudiantes puedan evaluar a sus docentes. Actualmente eso es una carencia que tiene la institución y a nivel de universidad también. Y también estamos organizando una actividad para el 1 de septiembre, donde se van a tratar temas centrales como la formación de psicólogo, la salud mental y cómo se pensó la integración en el SNIS y cómo se va a desarrollar y bueno, y qué podemos aportar para eso. Después, a nivel más de temáticas sociales, se está trabajando lo que es la baja ley de imputabilidad, el tema de la criminalización de los menores y demás, toda la movida que hay a nivel de prensa, y se está trabajando eso. Y a través de género y diversidad se está trabajando lo que es la despenalización del aborto, que bueno, actualmente va a entrar una propuesta de ley, que es la propuesta de ley de Posadas, que tiene como contenidos que a nivel legal implican avances, pero bueno, también tiene como carencias desde una perspectiva de género y se está trabajando un poco eso. A nivel gremial seguimos militando lo que son los servicios, mejorar el servicio tanto fotocopiadora como de cantina y poder generar finanzas. Se está trabajando también con movimientos sociales, también muy vinculado a la extensión. Se está también pensando en la edición de una revista que pueda como resumir tanto el trabajo gremial y también uh-huh. institucional. También se están dando talleres de formación de gobierno para esas personas que están interesadas en empezar a participar y que son nuevos, bueno, como para que tengan determinadas herramientas como para desarrollarse. Se está también organizando el Congreso Latinoamericano de Salud, que va a ser en Argentina, el 7, 8 y 9 de septiembre. Y a nivel de cultura también se está trabajando fuerte en lo que es la inclusión de propuestas culturales, ¿no?, desde una perspectiva de transformación social y de herramienta comunicativa. Y a nivel de la FEU, de la Federación, estamos trabajando todo lo que es el pedido presupuestal, la rendición de cuentas, que va a entrar ahora el 14 de agosto al Parlamento. Se está trabajando todo lo que tiene que ver con la gratuidad de los posgrados. Uh-huh. Actualmente eso queda como bastante a criterio de los servicios, si son pagos o no. Bueno, la idea es como que haya una resolución a nivel de universidad y que sean gratuitos porque están emprendidos dentro de lo que es la educación y para nosotros tiene que ser gratuita. Se está trabajando todo lo que tiene que ver con carrera docente, como para romper un poco la estructura piramidal y que haya más movilidad. Y estamos trabajando mucho de cara al 14 de agosto, que es el Día de los Mártires Estudiantiles, y bueno, y en eso andamos. Está bien. ¿Cuánto hace que estás en el CEU? Hace desde el 2007. Desde el 2007. Y desde ese año hasta ahora, el tema de la participación, ¿cómo lo has visto? La participación tiene como sus momentos. Hay años que, por un lado, tiene que ver con temáticas coyunturales y también tiene que ver como con determinadas características generacionales. Uh-huh. Entonces, por momentos tenés generaciones y oleadas de ingresos de militantes y de estudiantes. Y bueno, y actualmente, si bien la participación ha crecido, es relativamente poca en relación a los temas que se están trabajando y en relación a la amplitud, ¿no?, y la repercusión que va a tener a nivel institucional y a la vida del estudiante cotidiano, sin duda. ¿Hoy tienen planeada alguna actividad por el cumpleaños? Es un pequeño brindis y también de reencuentro con sobre todo los compañeros de AFUR, que siempre han estado como acompañando ahí en la lucha, también a DUR, que además muchos de los docentes fueron fundadores de este centro estudiante, entonces en realidad es como un momento más de reencuentro. Pero es íntimo. No, es íntimo en tanto que genera mucha afectividad y un tema de pertenencia, pero viene que tenga ganas y yo que sé, el centro estudiante somos todos los estudiantes, entonces. Está bien.